Pablo García Baquino, director del área de análisis político del directorio legislativo. ¿Cómo estás, Pablo? Te habla Narela de Aire Fresco. Estamos acá con Nico en el programa. Un gusto, Narela. Muchas gracias por el espacio. Todo bien por acá, por suerte. Perfecto. Bueno, en primer lugar, preguntarte acerca de tu trabajo ahí en el directorio. ¿Cuáles son tus tareas? ¿A qué se dedican? Sí, Directorio Legislativo es una ONG que trabaja hace unos 20 años acá en Argentina y en América Latina. Uh-huh. Lo que hacemos básicamente es intentar acercar a la ciudadanía a nuestros decisores, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, a través de proyectos de promoción de la participación ciudadana y la transparencia. Nuestro uh-huh. proyecto más conocido quizás es un directorio, tal cual nuestro nombre, que básicamente incluye toda la información de nuestros legisladores acá en Argentina. Por ejemplo, todos conocemos quién encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires para diputados, pero a veces saber quién es el que entró 32º es un poquito más difícil. Entonces uh-huh. nosotros intentamos disponibilizar esa información. Perfecto. También tengo entendido que hacen análisis acerca de la situación latinoamericana y del Caribe, también para difundir y que a la gente le llegue cómo estas políticas de Latinoamérica llegan también a sus vidas cotidianas. ¿Está bien lo que digo o...? Sí, perfecto. Esa es un poco lo que yo te contaba, era un poco más el corazón, pero obviamente tenemos, digamos, otras secciones, la cual yo lidero, por ejemplo, análisis político, se encarga mucho de intentar entender un poco la coyuntura nacional, pero también regional, ¿no? Cómo uh-huh. se entrelazan los procesos políticos en distintos países con las tendencias más globales, ¿no? Digo, el fenómeno Trump, cómo se expresa, por ejemplo, en las elecciones de Perú. Digo, sin lugar a dudas, uno de los candidatos que pelea por llegar al balotaje es una expresión local, ¿no?, de sus ideas, así que un poco eso es lo que intentamos también aportar al debate público. Perfecto. Bueno, ya que tocas el tema de Perú, ya vamos de lleno con las elecciones, y contanos un poco qué proceso se está dando y cómo influye este proceso electoral que se está dando en Perú acá en Argentina. Bueno, sin lugar a dudas, lo que estamos viendo en Perú es un proceso de crisis de representación social. Se habla mucho de la victoria y del pasaje a balotaje de Keiko Fujimori, pero uh-huh. poco se habla de que la opción más votada tiene que ver con, si vos sumás los votos blancos con los nulos, 3 millones de votos, cuando Keiko está sacando aproximadamente 2.7. Uh-huh. Ahí vemos, sin lugar a duda, una sociedad que no está encontrando en su clase política entusiasmo ni representación. Ni hablar de que estamos hablando de una elección que tuvo 36 candidatos, récord absoluto, y sin embargo ninguno pudo pasar si tomamos todos los votos. Keiko, en vez de tener el 17, tendría el 14%. Estamos hablando de ni siquiera llegar al 15% de la representación popular. Es, sin lugar a dudas, una elección complicada, una elección uh-huh. que plantea a futuro un presidente con una crisis de legitimidad social muy grande. Y ni hablar de lo que está pasando en términos de quién va a llegar efectivamente al balotaje. Pasaron uh-huh. 5 días y la diferencia entre el segundo y el tercero es de menos de 10.000 votos. Estamos hablando del 0,06%. Son diferencias de Fórmula 1, se podría decir, ¿no? Claro. Así que, la verdad, es un proceso electoral muy, muy atípico. Y cuando la diferencia es tan pequeña, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué se debería hacer? Lo ideal sería que, por ejemplo, no se hagan llamados a la insurrección política y social como hizo el candidato López Aliaga de Renovación Popular, que es, uh-huh. como te comentaba, el que, bueno, un poco más representa las ideas ultraconservadoras en el país, uh-huh. Alineado un poco a la lógica geopolítica que impulsa Trump. Lo ideal sería esperar, sería tener prudencia, como están llamando el resto de los candidatos. Es una elección que va a tomar tiempo saber quién va a ser el que acompañe a Keiko Fujimori en el balotaje. ¿Y por qué? Porque al momento están contados aproximadamente el 93% de los votos, queda por contar 1.5%, y el otro 5% son actas recurridas, actas que hay dudas, actas que tienen que ir a la justicia electoral. Y con una diferencia del 0,06%, el 5% de los votos que faltan por contar y que probablemente van a llevar mucho debate político dentro de esa justicia electoral son las que van a terminar definiendo, y eso va a tomar tiempo porque son actas que por lo general tienen problemas que requieren de una decisión judicial, pero posiblemente también política. Pablo, preguntarte, esta crisis de representación en Perú conlleva su historia, digamos, no es que es nuevo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Estamos hablando de un sistema que hace años tiene este mismo problema. Es un sistema donde se nota un cisma muy claro entre el Lima metropolitano y el resto del país, particularmente las zonas rurales del sur. Sí. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, los dos candidatos que están peleando por llegar al balotaje representan precisamente las dos veredas de enfrente. López Aliaga, de Renovación Popular, tiene aproximadamente 1.8 millones de votos y 1.1 los obtiene de Lima, donde él fue candidato, donde él fue, perdón, ¿cómo se dice? Gobernador, alcalde. De tiempo, exactamente, sí. Y en tanto que Roberto Sánchez es un líder más de las zonas rurales del sur, muy emparentados a los que en su momento le dieron la presidencia al expresidente Castillo en 2021, y quien tuvo una muy mala performance en Lima. De hecho, en Lima sale sexto o séptimo, no tengo acá el número preciso, pero estamos hablando de un 3-4%. Eso también representa o demuestra, ¿no?, el cisma y la complejidad de unir dos Perús distintos en alguna medida, ¿no? Que después se notó mucho durante el gobierno de Pedro Castillo la imposibilidad que tuvo quizás de canalizar las demandas que sus electorados más de esas zonas rurales le demandaban, porque bueno, no deja de tener una lógica más compleja llegar a la capital del país y imponer esas demandas. Perfecto. Te hago una consulta acerca del otro candidato que puede llegar a ir al balotaje. ¿Tenés información acerca de su recorrido político, a quién representa? Sí, Roberto Sánchez es un candidato que está emparentado más con la izquierda del país. Sus propuestas electorales son bastante elocuentes en ese sentido. Habla de, por ejemplo, llevar a Perú hacia ser una nación plurinacional al estilo boliviano, uh-huh. Retomando un poco los preceptos de lo que fue, por supuesto, el gobierno de Evo Morales. Habla, por supuesto, de una nueva constitución, una constitución más participativa. Es interesante mencionar que Roberto Sánchez fue ministro de Comercio y de Turismo de Pedro Castillo, el expresidente que también llegó amparado y sustentado por los votos del sur rural peruano a la presidencia en 2021, y que bueno, por supuesto su gobierno no terminó bien, pero es esta misma línea ideológica, lo cual habla de un contraste muy grande, ¿no?, con probablemente las propuestas de Keiko, y también con las del tercer candidato actualmente, que bueno, está muy abierto todo, todavía puede ser que López Aliaga llegue a ser el que vaya al balotaje. Bueno, ahí contabas que Roberto Sánchez propone esta cuestión del Estado plurinacional. Perú tiene un gran porcentaje de pueblos originarios. ¿Cómo influye esto en la idiosincrasia de Perú y cómo se trabajan las políticas estatales con respecto al territorio, al reconocimiento de estos pueblos? Bueno, yo creo que ahí hay una respuesta precisa a la crisis de representatividad. Uh-huh. Creo que, insisto en esta cuestión de que hay un establishment político que está separado de las demandas de la nación en su conjunto. Un establishment que durante estos últimos años pareciera haber estado más concentrado en aprovechar el tiempo que les tocaba en el poder, que fue bastante efímero por el sistema político que tienen, más que en intentar canalizar las demandas de una sociedad que, no importa el distrito en el que te fijes, el abstencionismo, el ausentismo y el voto nulo fueron las opciones más elegidas. Uh-huh. Lo que falta y lo que hemos visto en estos años es que incluso un presidente como Pedro Castillo, que llegó para canalizar esas demandas, no tuvo en la práctica un poder político suficiente para impulsarlas. Y acá hay una espiral compleja que se retroalimenta, que es que son presidentes que llegan literalmente por la ventana, porque llegar con el 11% de los votos es llegar con un nivel de legitimidad muy bajo al balotaje. Claro. Ni hablar que eso, se traduce en el nivel de apoyo legislativo, ¿no? Son, asumiendo que lográs el 12% de la Cámara, es muy difícil después defenderte en esa Cámara, más en un país donde el Congreso tiene un rol tan potente para destituir presidentes. Entonces, llegan presidentes que quizás intentan canalizar esas demandas de esos pueblos originarios, esas minorías postergadas, pero llegan sin, por decirlo de una manera, los dientes suficientes para poder, o la fuerza suficiente para poder canalizar esas demandas, y se termina dando este alejamiento cada vez más pronunciado. Pablo, te hago una pregunta. ¿El Congreso en Perú en este momento tiene mayoría representativa que se puede asociar al oficialismo? ¿Al oficialismo, a la derecha? ¿Cómo está el Congreso constituido? Bueno, ahí hay un cambio muy interesante también para charlar, que es que a partir de esta elección Perú vuelve al sistema bicameral. Ellos hasta el momento tenían una Cámara de Diputados. Después de Brasil, la Cámara de Diputados más atomizada de la región, por amplio margen. Estamos hablando de una Cámara donde deben haber 20 partidos distintos que tienen peso suficiente como para tener que dialogar con ellos, lo cual obviamente genera una complejidad muy grande para construir mayorías, porque hay mucho interlocutor, y son interlocutores que hay que intentar subirlos a la negociación con intereses o canalizando sus intereses, los cuales a veces son muy contrapuestos y era muy difícil crear mayorías. Hoy el Congreso que se está constituyendo a partir de estas elecciones es un Congreso con un nivel de fragmentación menor, donde ningún espacio, ninguna tendencia tiene mayoría propia, donde la derecha agrupada, si pensamos a la derecha como Fuerza Popular, que es Keiko, Renovación Popular, que es López Aliaga, tendría un poquito menos de la mitad en el Senado y un poquito bastante menos de la mitad en diputados, donde la izquierda tendría un poquito menos de la mitad en ambas cámaras también, y donde habría un partido que va a terminar siendo el que cumpla el rol pivotal, que es el Partido del Buen Gobierno, que es el espacio que hasta hace un par de días todavía peleaba por llegar al balotaje. Hoy por hoy eso quedó desactivado. Cuando decís un rol pivotal, ¿te referís a un rol mediador, digamos, se pararía en el medio de las dos tendencias, de la derecha y de la izquierda, por así, para entenderlo, ¿no? Más criollo. Sí, tal cual, exactamente. Es el que es. Uno tiende a creer que es difícil que la extrema derecha de Aliaga pueda conseguir votos, en caso de ser presidente, ¿no? Sí. Pueda conseguir votos legislativos de la extrema izquierda, de claro. Roberto Sánchez. Creemos, por como vemos nosotros, la lógica de la construcción de consensos en el Congreso, que la tendencia es a intentar ir a buscar esos espacios de centro que puedas sumar proyecto a proyecto a través de la entrega de algún tipo de concesión en cada proyecto. Y dentro del espectro ideológico, en el centro de Perú, va a quedar el Partido del Buen Gobierno, que es el que te mencionaba, y es el que podés crear un consenso o un diálogo con mayor simpleza. Después también puede suceder que no pase, como sucede en cualquier proceso político o en cualquier congreso, o también puede ser que el momento histórico o la coyuntura haga que ese espacio prefiera no quedar emparentado con el gobierno. Todo depende de los tiempos, como está pasando acá en Argentina, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas, es eso. Pablo, tengo dos preguntas, una mía para que nos expliques y para que le expliques a la audiencia. Has mencionado establishment político, establishment, y la segunda pregunta es de un oyente que está escuchando la radio y nos manda, ¿qué opina cuando el establishment o el establishing de Argentina dice que tenemos que ser como Perú? Ok. No, la pregunta sobre el establishment me refiero más bien a una versión más de esta clase política. No quiero caer en la palabra casta, ni mucho menos. Claro. Pero sí es cierto que hay una percepción social en América Latina, y puede ser que lo podamos extender a más que América Latina, de una clase política que es profesional en la materia, se dedica a esto, pero que está alejada de las demandas actuales de cada sociedad y no parecieran poder canalizarlas ni dar soluciones. Y esto trasciende a la izquierda o a la derecha, porque estamos viendo el mismo problema en muchos países gobernados por gobiernos de distintas partes del espectro. Lo que nosotros vemos es que hay que encontrar una manera para que las democracias de América Latina puedan canalizar esas demandas y a superar ese alejamiento, porque Yo te hablé de los niveles de abstencionismo, ausentismo y voto en blanco para el poder ejecutivo. Para el poder legislativo estos niveles son incluso mayores y son preocupantes. Estamos hablando de congresos que, por ejemplo, en las elecciones del Senado va ganando Renovación Popular con 900.000 votos. Es un país de 38 millones de habitantes. Claro. Es un problema. Hay que acercar y hay que buscar la manera de dar y de canalizar las demandas. No te puedo responder cómo, ¿eh? Eso ya queda para... Claro. Para otra gente. Yo te digo lo que veo. Debo. Y respecto a parecernos a Perú, bueno, no sé. No, yo creo que cada país tiene su propia idiosincrasia, su propia lógica. Argentina es un país muy distinto a Perú en muchos sentidos. Tenemos una lógica... tenemos otro tipo de sociedad, es difícil, la verdad sí, que claro. Es difícil. Sí, claro. Igual está muy bueno esto que traes, ¿no? De la poca representatividad y de algo de que hay un sentimiento popular que la gente ya no cree en la política, que la gente no va a votar, que es como, bueno, es todo lo mismo, ¿no? Eso se está reproduciendo en toda América Latina, por lo que veo, no es un problema de Argentina. Sí, yo creo que sí, yo creo que es una marca de época. Yo creo personalmente, y esto es una posición mía, ¿no? Puede tener que ver con lo que estudié, puede tener que ver con lo que me gusta hacer, pero creo que la política es posiblemente hoy un problema, pero también es la solución. Si un gobierno puede hacer que una sociedad esté peor, también puede hacer que una sociedad esté mejor. Digo, un buen gobierno genera resultados positivos, un mal gobierno genera resultados negativos. Uh-huh. Para mí la solución es más política, no es menos política. Claro. Pero también es cierto que hay que buscar la manera y que estamos en, yo creo personalmente, un momento de transición histórica, tecnológica, social, donde me parece que la política tiene que adaptarse y actualizarse. Y bueno, nada, es un desafío, es difícil. Pero sí, es un fenómeno latinoamericano, hay algunos gobiernos, algunos países que lo llevan mejor, otros países que lo llevan peor, pero estamos viendo a nivel regional un aumento en el ausentismo, en el abstencionismo, la aparición de nuevas opciones, saltos al vacío, gobiernos que no tienen experiencia, pero que por lo menos traen un soplo de aire fresco o alguna idea distinta, y las sociedades están diciendo, bueno, prefiero arriesgarme con esto que seguir con gobiernos que quizás ya me han demostrado que no pueden, claro. Con sus efectos positivos y negativos, sin juicios de valor, pero sí, claro. Es algo que se ve. Sí. Ya la frase, más vale bueno conocido que malo por conocer, ya no estaría aplicando. Y pareciera ser que no, sin lugar a dudas, depende mucho también de cada coyuntura. Esto es algo más regional. Digo, también podemos ver el caso de Brasil. En el caso de Brasil fueron por una persona como es Lula, que ha generado grandísimas transformaciones y grandísimos resultados. Hoy por hoy el gobierno de Lula es sólido. El gobierno de Lula si vos analizás cualquier variante económica de su gobierno, es un gobierno que está logrando grandes cosas. Y sin embargo, hay algo también ahí muy difícil de explicar, que es que no tiene la reelección asegurada. De hecho, está muy competitivo Flavio Bolsonaro y hasta es posible que pierdan. Y también hay algo intangible que es más difícil de entender. Entonces es una región y es un momento histórico muy difícil también de entender en algún punto. Nos estamos quedando quizás sin los paradigmas clásicos de análisis, ¿no? Como que hay que inventar quizás nuevas perspectivas o incorporar nuevos procesos que van muy rápidos también. La incorporación de las nuevas tecnologías hacen que los procesos se aceleren. Y te quería hacer otra consulta, Pablo. Recién hablabas de cierto alineamiento de este candidato que puede ir a balotaje con el gobierno de Trump. Y la región siempre estuvo un poco polarizada, por decirlo así, a grandes rasgos, entre aquellos con políticas quizás más coloniales, más alineados a Estados Unidos, y aquellos gobiernos que por ahí presentaban una política un poco más descolonial, o por lo menos que mostraban algún tipo de freno a este tipo de políticas. Y en ese marco te quería preguntar qué análisis haces del gobierno de México. Sí, México es un caso muy interesante y creo que demuestra como una doble, una realidad más pragmática y una realidad más discursiva. Obviamente lo que es la cuarta transformación de Morena, canalizada a través de AMLO en su momento y ahora de Claudia Sheinbaum, tiene un discurso mucho más alejado del imperialismo estadounidense, mucho más de la autodeterminación, de la reivindicación de las clases más humildes de México y una prosa mucho más izquierdista y muy alejada de las ideas actuales del gobierno de Estados Unidos y de Trump. Pero después también ahí hay un problema pragmático y concreto, que es que en el marco de lo que es el tratado de comercio, de libre comercio que tienen con Estados Unidos y con Canadá, si vos te fijas la balanza comercial de México, te das cuenta que el 60% de las exportaciones de México son a Estados Unidos, el 60% aproximadamente de las importaciones son de Estados Unidos. Claro. Te das cuenta que si Estados Unidos estornuda, México pierde, no sé, muchos puestos de trabajo, y ahí se genera una contradicción, porque ¿hasta qué punto vos podés llevar lo discursivo tan lejos que te genere un problema económico que ulteriormente va a generar una caída en el bienestar de la sociedad y probablemente claro. de las personas más humildes? Por eso vemos que Sheinbaum, desde lo discursivo, se intenta mostrar independiente, pero a la hora de negociar, muchas de las exigencias que le pidió Trump las avanzó. Uh-huh. Dependencia económica. No se nota tanto en el... Perdón, cierro con esto. Sí. No se nota tanto en la agenda pública, pero nosotros que seguimos muy de cerca las decisiones ejecutivas de Sheinbaum, es notable la cantidad de decisiones de comercio exterior en contra de China que ha tomado el gobierno en el último tiempo. Y eso es probablemente una decisión producto de la presión de Estados Unidos. Perfecto, Pablo. Te hago una última pregunta y vamos a ir cerrando. ¿Qué pensás acerca de estas negociaciones que fue a hacer Caputo a Washington con la deuda externa y el pedido que está haciendo el Ministerio de Economía? Creo que es, personalmente, por el momento en el que está el programa económico del país, creo que es necesario, creo que es imprescindible, creo que era algo que estaba demorado y ya estaba generando cierto grado de preocupación en el gobierno. En algún punto el contenido no es muy distinto, es más de lo mismo, ¿no? Es el mismo programa económico, pero sí hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje político detrás, que es que tuvo que ir el ministro de Economía a destrabar el desembolso, lo cual también habla de algún posible... digamos, desacompasamiento entre, mínimo probablemente, pero entre las dos partes, ¿no? Que quizás hace un tiempo estaban mucho más alineados y hoy por hoy el FMI puede ser que esté viendo algunas señales de alerta, como creo que estamos viendo todos, ¿no? Uh-huh. En el país hay unas cuestiones que tienen que ver con, más allá del orden macroeconómico que en teoría se está logrando, el enfriamiento económico, la sostenibilidad real de el superávit fiscal, que es, bueno, la piedra angular del gobierno, que ante enfriamiento económico es cada vez más difícil de mantener porque necesitas cada vez ajustar más el gasto y llega un punto donde no hay mucho más que ajustar, ¿no? Digo, ya estamos bastante ajustados. Pero bueno, eso ya es una opinión un poco más personal mía. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Quedó clarísimo el proceso que está dando en Perú. Y bueno, y esperemos poder comunicarnos pronto para que nos vayas informando acerca de cómo se van desarrollando estos acontecimientos. Cuando quieras. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias a vos. Acabamos de hablar con Pablo García Baquino. Él es director del área de análisis político en el Directorio Legislativo.